Literalmente el agua llegó hasta aquí. Literalmente el agua llegó hasta aquí. Las imágenes que vamos a ver corresponden a una tarde lluviosa en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, donde habitan cerca de 5 millones de personas. Son las imágenes recurrentes en cada temporal. Son las imágenes de siempre. Son las imágenes que hemos vivido de un caos, de un colapso. Son las imágenes de algo que se desborda. Guadalajara se ha convertido... Guadalajara, hablo de Guadalajara, pero estas mismas escenas se replican en Querétaro, en la Ciudad de México y prácticamente en todo el territorio que tú y yo compartimos. Porque nuestras ciudades están hechas de cascarones. Ve estas imágenes. Cascarones que nos afectan en todo. Ya no hablemos de muertos y de heridos, que es lo más grave, sino de nuestros vehículos, de nuestras casas, de nuestros patrimonios, de nuestros negocios como esta mueblería y de toda una situación verdaderamente extrema. Pero la pregunta es, ¿esto va a ser siempre? ¿Esto no va a terminar nunca? Pues esta misma pregunta la hemos hecho en otras ocasiones y la respuesta es que sí hay personas, investigadores, estudiosos del tema que tienen la solución para que esto se acabe. Pero no sé si no les hacen caso, no sé si no recurren a ellos, no sé si no leen sus tesis, no sé si nada. Porque estas imágenes recurrentes, espantosas, nos dan una idea de ciudades capitales, como en este caso Guadalajara, que están siendo colapsadas. Quiero advertirles que en esta lluvia particular, que pues la sufrimos aquí en Guadalajara en estos días, estoy hablando particularmente del miércoles 24 de agosto, en la tarde, donde se inundó esta plaza, la Plaza Galerías, y donde vivimos todas estas escenas, en este momento, en ese momento, no hubo ningún huracán. No hubo ningún huracán, no llegó Katrina, tampoco hubo ningún terremoto. A lo mejor el origen está desde la palabra Jalisco. Jalisco es tierra de Jal y Jal es arena. Hace falta una planeación de ciudad, hace falta una planeación metropolitana. Y no me refiero a Guadalajara, esto mismo puede ser Querétaro, puede ser la Ciudad de México. Porque estos colapsos, estos caos son recurrentes. En ninguna parte, salvo los heroicos bomberos que siempre están en acción, nunca ves a las autoridades. Ahí sí no los ves nunca. Pero en el caso particular de Guadalajara, todavía el caos es mayor. Porque se está construyendo un trenecito, porque todo mundo quiere hacer obras para quedar bien y mal al mismo tiempo, porque todos empiezan en estas obras en el temporal, cuando hay lluvia. Cuando lo que construyas se va a caer. Particularmente hemos visto fincas, casas que se han desmoronado por las lluvias. Hemos visto autos ahogándose y hemos visto también gente muerta ya por esto. La promesa de nunca más se va a inundar no va a ser cumplida. Así de fácil, no va a ser cumplida. Hay colonias como esta, Alcalde Barranquitas, donde por la construcción del tren ligero, las inundaciones ya ni siquiera tienen que ver con las lluvias, tienen que ver con todo un entorno donde o no se ha planeado o no se ha desarrollado. La naturaleza tiene sus cauces y sus causas y la naturaleza sigue su camino. Nosotros, como seres humanos, hemos convivido con la naturaleza, pero también la hemos invadido. Y las autoridades y las instituciones, tal vez por afanes de negocios, están haciendo sin ton ni son, obras por aquí, obras por allá, obras que complican la circulación, que complican la movilidad y que complican nuestra vida. No es cualquier cosa que tu auto se eche a perder, no es cualquier cosa que tu casa se eche a perder, No es cualquier cosa que tu entorno se eche a perder. No es cualquier cosa. Insisto, no es cualquier cosa. ¿Cuántos años tenemos que vivir con esta situación? En la Azucena del Salto, en Alcalde Barranquitas en Guadalajara, en Plaza del Sol, en Plaza Galerías, en Plaza, ve tú a saber qué onda. Muebles, vidas, todo se destruye por una falta de planeación. Y esto, a mí, no me tiene el agua hasta aquí, me tiene en esta vida donde dependo de si llueve o no llueve, me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?